12:30, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles de actualidad local centrándonos en diferentes asuntos de interés. Y uno de ellos pasa precisamente por el desarrollo de una campaña de sensibilización y educación ambiental denominada Reciclando, Ganamos Todos, una campaña que se pone en marcha por parte de Coembes mediante la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y también, por tanto, bueno, pues se desarrolla en nuestra localidad, ya que se ha realizando a través de los propios centros educativos de los distintos municipios de la Mancomunidad. Esta campaña finaliza precisamente en la jornada del viernes 5 de junio y haciéndolo coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente se van a entregar los premios. Esa entrega de premios va a tener lugar en nuestra localidad, en concreto en el convento de Capuchinos, en la zona del Museo de la Piel a partir de las 6 de la tarde. Allí, bueno, pues se va a presentar lo que es la campaña en sí, se va a entregar además también los diplomas de los finalistas que han participado en el concurso Reciclando, Ganamos Todos, y bueno, pues se va a ofrecer también una exposición de los trabajos presentados a este concurso. Vamos a hablar de todo este asunto y lo vamos a hacer con el coordinador de la campaña Reciclando, Ganamos Todos, puesta en marcha a través de Coembes, como decíamos, y es Daniel García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Daniel García, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se trata de una campaña que se pone en marcha a través de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y mediante la empresa Ecoembes. Yo quería preguntarte precisamente por ese desarrollo, ¿no?, de lo que es la campaña, la duración que ha tenido y además también de dónde viene, ¿no?, porque todo esto llega a través de fondos que llegan por parte de la Administración Pública. Coméntanos un poco el proyecto, de dónde surge esa idea. Bueno, la Ecoembes, que es que tiene, como conocéis, campañas de comunicación en toda España, ¿no? Y esas campañas de comunicación se gestionan directamente por las mancomunidades, consorcios, propios ayuntamientos, ¿vale? Que lo que hacen es que, pues, un fondo que tiene Ecoembes de comunicación lo destina a hacer diferentes campañas. En este caso, la Mancomunidad Sierra de Cádiz decidió hacer una campaña de concienciación por los centros educativos de la Sierra, por todos los municipios. Y bueno, pues una campaña que no solo consiste en realizar simplemente un concurso con los escolares, sino que es mucho más amplia, ¿no? No, sí, la campaña es muy amplia, el concurso es como una parte, ¿no? Uh-huh. La campaña se basa inicialmente en unos talleres que hacemos en clase con los chavales, con los niños de primaria y con los adolescentes de secundaria, explicándoles la importancia de reciclar y cómo con el reciclaje nos beneficiamos todos realmente, ¿no? Y esa primera sesión, vamos a clase, después se le invita a participar en el concurso y después también tenemos unas exposiciones que se están haciendo por los centros educativos esta semana con motivo del Día del Medio Ambiente y una exposición que vamos a hacer con los finalistas el viernes en el convento del Capuchino en Ubrique. Y además de esto, esta campaña este año tiene un extra que es ayudar e intentar conseguir que los centros pues se recicle, ¿no?, y poner en marcha un sistema de gestión de residuos en los centros. Es el objetivo principal, ¿no?, que persigue, que se pretende a través de iniciativas como estas, promocionar precisamente el reciclaje entre los pequeños, entre los escolares, que son el futuro, ¿no?, de la sociedad y son los que tienen que adquirir esa serie de prácticas, ¿no?, para después desempeñarlas. Eso es, la idea es concienciarles, ¿no?, concienciarles a ellos e implicar a la familia, porque nosotros cuando hemos hecho la campaña y el concurso también tiene modalidad destinada a las familias y el objetivo es que las familias pues vean lo que sus hijos hacen en el colegio y que también pues vean que qué importante el tema del reciclaje, no solo en clase sino también en casa. Bueno, coméntanos un poco el acto que se va a llevar a cabo aquí este viernes en nuestra localidad, en Ubrique. ¿Por qué se elige Ubrique y, bueno, en qué va a consistir? Pues realmente, bueno, ¿por qué se elige Ubrique? Te puedo decir, sí, sí, te puedo decir que, hombre, nuevamente se hace en uno de los municipios grandes de la sierra, que se hizo hace 2 años, se hizo en Olvera, el año pasado en Villamartín, este año se ha hecho en Ubrique, bueno, pues también otro municipio grande, donde también, además, coincide que ha tenido mucha participación este año. Hemos tenido, se ha presentado en total, en toda la sierra, unos 208 trabajos, que son muchos, que son incluso más que el año pasado y el anterior, 208 parejas que han participado, ¿no?, en el concurso, y de Ubrique ha habido alrededor de unas 40, con lo cual ha habido mucha participación. ¿En qué va a consistir ese acto? Sí, el acto de entrega es el viernes a las 6 y, bueno, inicialmente vamos a presentar un vídeo que hemos hecho, un vídeo resumen de la campaña, de cómo ha ido, de qué es lo que hemos hecho en los centros, del concurso, ¿vale?, de todo lo que hemos realizado. Después del vídeo vamos a ver los trabajos que finalistas, vamos a entregar los diplomas a los finalistas que se han elegido 20, de los 208, 21 trabajos finalistas, que se da también un obsequio y un diploma, y después pues haremos público los ganadores, ¿vale? Los ganadores que hemos tenido de estas modalidades de para para primaria y para secundaria. El concurso, que es algo también un poco más de carácter, se puede decir que ambiguo, muy amplio, ¿no? Porque no es un concurso exclusivo de dibujo, no es un concurso tenemos primaria, hacía maquetas, dibujos, sí. Han hecho unas cosas súper chulas. Secundaria, vídeos, hay unos vídeos que están muy bien, donde representan un poco el tema del reciclaje. Y luego hay una modalidad que aún está abierta, que no la hemos cerrado todavía, porque realmente el concurso, pues la campaña empezamos en marzo, abril, más o menos. En mayo hemos estado también haciendo campaña y ya con los concursos. Entonces, hay una modalidad que es de fotografía para dirigida al público en general, que vamos a dejar abierta hasta después del verano, bueno, continuar con esa modalidad. Pero lo que cerramos ahora es la modalidad de primaria y de secundaria, con dibujos, maquetas y vídeos. Pues nos decía, por tanto, que ha habido este año una participación bastante amplia entre todos los municipios de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Son 200 parejas de alumnos, porque los trabajos se han llevado a cabo entonces por parejas, ¿no? Por grupo. Sí, principalmente se han hecho en pareja. Algún trabajo que otro que lo ha hecho algún niño individual, pero principalmente se ha incentivado siempre que se hagan en pareja, sobre todo porque son trabajos que nos gusta que sean trabajos que estén bien hechos, que tengan su utilidad y tal. Entonces, bueno, pues siempre es mejor hacer entre dos que entre uno. Y si han sido todos los casos parejas, nosotros los premios igualmente se van a entregar, pues un premio para cada miembro de la pareja. De los 19 municipios de la Sierra de Cádiz y de esas 200 parejas de alumnos que han participado, ¿de Ubrique cuántos eran, me decía? Unas 40 parejas. 40 parejas, o sea que había una participación, sí, también bastante elevada, ¿no?, en nuestra localidad. Sí. Ha habido varias localidades donde ha habido, si decimos que son 200, más de 200 parejas, pues tenemos como 3 o 4 municipios que han presentado entre unos 20 trabajos, 20, 20 y pico, luego Ubrique ha sido los que más con un tono 40, y luego pues, otro más pequeñito porque son más chicos, hemos presentado 5, 10, también depende un poco del tamaño del municipio, ¿no? Y han participado pues casi la totalidad de todos los centros educativos de los 19 municipios, ¿no? Imagino que de los de primaria y también secundaria. Sí, han participado de todos los municipios, cerca de 50 centros, son 60. Bueno, es que siempre hay unos centros que no, como es el último trimestre, tienen muchas actividades, ya no le pueden entrar en la programación, esto, siempre hace esto en el último trimestre, pues siempre tiene esa pega, que muchos centros ya lo tienen todo cerrado para el curso. Pero bueno, unos 50 de 60 está muy bien, es un porcentaje muy alto, y además hemos llegado a todos los municipios. ¿Y cómo perciben? Yo no sé si habrá tenido ya oportunidad de ver, ¿no? Comentaba la mayoría de esos trabajos presentados. ¿Cómo perciben los alumnos de la Sierra de Cádiz, de primaria y de secundaria, lo que es el reciclaje? ¿Cómo reciclar? Pues ten en cuenta que muchos de los trabajos que presentan son trabajos de manualidades, porque nosotros cuando valoramos el concurso le pedimos a los chicos que uno de los criterios sea material reciclado, principal, que sea con productos reciclados, y el siguiente que sea lo que vayan a hacer que tengan una utilidad y sean creativos. Es decir, nos hemos tenido en cuenta, sobre todo para los finalistas, que pues por ejemplo han hecho un espejo con cuchara reciclada súper bonito, han hecho trabajo incluso con cartón reciclado, que es muy útil para enseñar a los niños pequeños a las matemáticas. Entonces hemos intentado que el reciclaje sea algo que se pueda añadir a su vida, es decir, que no sea algo aislado de un concurso, sino que sea algo que puedan después dar una continuidad, que lo puedan ver, que lo puedan recordar y que sea algo que tengan presente, ¿no? Que no sea algo simplemente de un día puntual. Bueno, pues se le ha intentado con esos talleres previos informar y documentar también, ¿no?, sobre lo que es el reciclaje, cómo reciclar y cómo podemos incluirlo en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Y después ellos pues han participado en el concurso con sus propuestas creativas. De estas 200 parejas de alumnos que han participado, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto reciben premio? Pues es mucha participación. Realmente hay un premio en secundaria y luego había uno en primaria, pero por tanta participación y tan buena calidad hemos decidido dar dos premios en primaria. Aunque inicialmente no estaba planteado, vamos a dar dos de primaria. ¿Y en qué consiste ese premio que se llevarán los ganadores? Pues en el primer premio son una tablet son tablets electrónicas, no son tablets, y no son tablets infantiles, son tablets bastante buenas, digo, que son de calidad, ¿no? Que no son de estas que son muy chiquitas de juguetes, sino que son que tienen pueden dar uso y utilidad en lo que es a nivel educativo. Y ese sería pues el primer premio, y luego el segundo una MP4 le vamos a regalar. Luego además, dentro de los premios también tiene la clase ganador, o sea, pues, se me había comentado que el ganador, la clase del ganador, además tiene como premio una visita a la planta de reciclaje, porque queríamos mostrar, claro, que no, lo ideal sería llevar a todos a la planta, pero es imposible porque son muchos centros, porque la comarca es muy grande y no se puede, no hay presupuesto para montar a todos los niños en autobuses, pero sí queríamos acercarlos, por lo menos vamos a acercarlos a los que han, a los ganadores los vamos a acercar con su clase completa, para que vean cómo se recicla. Uh-huh. La planta de reciclaje, que está localizada, ¿dónde exactamente las instalaciones? Santa María. En el puerto de Santa María. Y bueno, sí. Pues todos ellos viajarán allí para que puedan comprobar cómo se realiza ese proceso, ¿no?, de reciclado. Eso es. Esa es la idea. Bueno, esto será ya en el futuro. De momento, los premios. Yo no sé si se fallan justo el mismo día 5 de junio, que no me ha quedado claro en la información que nos ha llegado. El día 5 de junio se comienza a hacer público. Nosotros ahora estamos recogiendo por toda la sierra los trabajos finalistas y todos están invitados a la entrega de premios, y allí el mismo viernes será cuando se diga y se notifique quién ha sido los ganadores. Pues el viernes 5 de junio en nuestra localidad, en el Museo de la Piel, a partir de las 6, se llevará a cambio pues lo que es la conclusión ya de esta campaña de sensibilización y educación ambiental Reciclando Ganamos Todos, que se viene desarrollando en la el municipio de la Sierra de Cádiz. ¿Desde cuándo me decías? Esta campaña ya, o sea, lo que es este tipo de campaña con concurso lleva 3 años, pero que las campañas educativas se ha hecho durante muchos años atrás, la verdad que no recuerdo, por lo menos los últimos 10 años. Lo que pasa es que, bueno, pues este formato se lleva haciendo los últimos 3 años y se lleva repitiendo porque funciona muy bien el tema del concurso, implica mucho a la familia y me parece que es de alta repercusión social en cuanto a que, pues que está todo el mundo pendiente, entonces, que ha sido mucho más que una simple charla, ¿no?, sino que es mucho más implicativo, participativo. 3 años realizando este tipo de iniciativas, que tiene una duración en el tiempo de cuánto aproximadamente, un par de meses, no sé, ¿cuánto tiempo tardáis vosotros en llevarla a cabo, ejecutarla? ¿La campaña? ¿Todo el trimestre último? Sí, tres meses. Unos 3 meses. Entonces, durante 3 meses, entre abril y marzo, abril y mayo, principio de junio. Es como se desarrolla, implicando, como decíamos, a los escolares, que es la mejor manera también que se conoce, ¿no?, a través de los propios centros educativos, para pues intentar captar a ese público infantil y juvenil, en este caso de ese entorno. Bueno, pues premio Reciclando Ganamos Todos, se van a entregar y se van a dar a conocer este viernes 5 de junio a las 6 en el Museo de la Piel, en el Convento de Capuchinos. Y además también me comentabas, por cierto, que esta campaña se quiere ampliar de cara al futuro y conseguir además también implantar sistemas de gestión de residuos en los propios centros educativos. Sí, se quiere ampliar. Este año, como novedad, se incorpora el tema de imponer a trabajar con los profesores para que se implante en una recogida selectiva de los residuos de los centros. La idea es dentro de esta campaña, aunque ya va a tocar el próximo curso escolar, porque el curso escolar se acaba, pero ya estamos trabajando con ellos y queremos seguir reuniéndonos con ellos después del principio de curso para que el próximo curso escolar se implante. O sea, que continuará, por tanto, ya después del verano, a partir del inicio del curso próximo. Eso es. En otoño se implantará. ¿Y qué es exactamente lo que se va a hacer? Pues una serie de charlas formativas a los profesores, ver un poco las necesidades que tienen, cómo se puede trabajar con los chavales para reciclaje en el aula, ver todo lo que tenemos que, entre comillas, montar, ¿no? Bueno, montar no, sino articular en los centros, ¿no? Procedimientos que se tienen que establecer para que no ocurra, pues puede ocurrir que los niños separen la bolsa amarilla y luego la limpiadora lo mezcle, sino que no, tiene que, los niños lo separan, pero luego eso va a venir la limpiadora y ya tiene ya su orden de que tiene que llevarlo a tal sitio, ¿sabes? Eso tiene que procedimentarlo y tenemos que ayudarle a ponerlo en marcha, porque no es sencillo. No, sí, la verdad es que la infraestructura necesaria, primero crear lo que es la concienciación, ¿no? Claro. Que es lo que se está haciendo durante todos estos años. Y luego, por otro lado, pues hacer que en el propio colegio también se tenga la infraestructura necesaria para que todo ese trabajo después no quede en el vacío, ¿no? Claro. Pues si yo tengo un tetabric en el desayuno que me tomo y tengo un papel que va por otro lado, pues lo tengo que echar, depositar en un contenedor y en otro contenedor. Si no tengo esa infraestructura en el colegio, no lo puedo hacer. Va todo al mismo sitio. Entonces, pues como que queda un poco sin sentido, ¿no?, toda esa campaña previa que se ha hecho de sensibilización y de información a los alumnos, si después no es real porque no se cuenta con la infraestructura necesaria. Claro, Lo normal es que, de verdad es que lo normal es esto, es, lo normal no es lo que estamos haciendo este año. Este año estamos trabajando, educando con acción. Lo normal para optimizar presupuestos es que simplemente se hace la actividad, la charla, la visita a la planta, pero se queda ahí. Pero es que la mancomunidad tenía este año empeño en llegar un poquito más allá y trabajar con los centros, que no, hombre, no, los objetivos no vamos a alcanzar los 40 centros este año, pero la idea es poco a poco que todos los centros se vayan incorporando y que vayamos intentando que todos lo hagan. ¿Por qué centros se van a comenzar? No sé si esto es muy precipitado preguntarlo, bueno, todavía no está cerrado. Hemos invitado a los 50 que han participado, pero han venido ahora mismo unos 10 de final de curso, es complicado, queremos volver a invitarles en septiembre. Y volveremos otra vez en septiembre a retomarlo, porque a fines de curso ya los profesores están con sus evaluaciones y no tienen tiempo de plantearse todavía cosas nuevas, ¿no? Entonces lo queremos empezar a mover nada más día 1 de septiembre, que llamarles, convocarles y empezar desde el principio de curso. Claro, para intentar, bueno, pues llevar a cabo y dotar, como decíamos, de bueno, pues todo lo que sea necesario, ¿no? Para que se pueda ejecutar realmente lo que es el reciclaje dentro del propio centro educativo. ¿Qué más podemos comentar, Daniel? Pues hemos hablado de la exposición que vamos a hacer en el que si quiere acercar se puede acercar, tenemos la exposición, vamos a ver el vídeo de la campaña, el vídeo de ganador de secundaria, los trabajos con la exposición, vamos a tener una merienda ecológica y pues en principio eso, por ahora, eso es lo que tenemos hasta ahora, y ya cuando llegamos a septiembre podemos contar cómo va el tema de la implantación en los centros. Pues ahí queda entonces esa serie de actos que se van a llevar a cabo con motivo de la entrega de premios, con la presentación de la campaña, me decías, con la entrega de diploma, con la entrega de los premios, la visita de esa exposición de trabajos finalistas, que se va a situar, imaginamos, por tanto, en el centro del Museo de la Piel, en el convento de Capuchinos. Y esa merienda ecológica posterior también, ¿no? Como bueno, pues colofón final. Exactamente. Muy bien, pues estos son los datos con respecto a esa campaña de sensibilización y educación ambiental, Reciclando Ganamos Todos, que se está llevando a cabo por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, también en nuestra localidad, y que, bueno, pues se clausura precisamente en Ubrique este viernes con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Daniel García es el responsable de la campaña a través de Coembe, el coordinador, y nos ha atendido para informarnos precisamente de la misma. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por llamar. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.